Y este tema va dedicado muy especialmente para los tigres, para las prisioneras, para las fieles, las cuchuchas, las cabecitas de fraga, para las ositas. Seguimos ensayando lo que se viene. ¡Levantamos el ritmo! Dime cómo estás. Los años pasando me he vuelto a hablar. Y no quiero que tú pienses que me he olvidado de ti. Yo por mi parte no me puedo quejar. Trabajando como siempre igual. Te confieso que en mi vida hay mucha soledad. Me he olvidado de ti. quizás, en la voz de Luis, en el especialísimo del círculo, en una noche más espectacular, junto a todos los pasioneros.